Tercera narración, escrita en 1867. Homo, homunculus. Te he escuchado con interés, oh, Lumen. Sin quedar, lo confieso, enteramente persuadido de que todo lo que acabas de contarme sea una realidad. A la verdad, es muy difícil creer que puedan verse así directamente todas esas cosas. Cuando hay nubes, por ejemplo, no puedes ver al revés de ellas lo que pasa en la superficie de la Tierra. Lo mismo sucede respecto del interior de las habitaciones. Desengáñate, amigo mío. Las ondulaciones del éter atraviesan obstáculos que podrías creer insuperables. Las nubes están formadas de moléculas entre las cuales puede con frecuencia pasar un rayo de luz. En caso contrario, hay acá y allá claros, al través de los cuales se puede ver oblicuamente. Es raro que sea imposible distinguir alguna cosa. Si es esa la última objeción, preciso es confesar que está muy lejos de ser insuperable. Tienes un modo particular de resolver todas las dificultades. Tal vez es ese un privilegio de los seres espirituales. Me ha sido preciso suponer sucesivamente que has sido transportado a Capella con una velocidad superior a la de la luz, que has llegado a un mundo sin encarnarte en él, que tu alma permanece libre de toda envoltura corporal, que tus ojos ultraterrestres son bastante poderosos para distinguir desde arriba lo que pasa aquí, que puedes avanzar o retroceder por el espacio a tu voluntad, y en fin, que las mismas nubes no se oponen a que puedas distinguir la superficie de nuestro globo. Preciso es convenir, sin embargo, en que estas son dificultades bastante graves. ¿Qué terrestre eres, mi viejo amigo, y cuán sorprendido te quedarías si tratase ahora de probarte que todas esas dificultades no existen, y que todas las que pudieran todavía oponerse a tu inteligencia del fenómeno son puros efectos de tu inteligencia natural? ¿Qué pensarías si te dijese que ningún hombre tiene idea de lo que pasa, ni siquiera en la Tierra, y que ninguno comprende la naturaleza? En nombre de las verdades indiscutibles de la ciencia moderna, me atrevería a pensar que pretendías engañarme. No lo quiera Dios. Amigo mío, préstame atención. Los maravillosos descubrimientos de la ciencia contemporánea deberían ensanchar la esfera de vuestras concepciones. Acabarías de descubrir el análisis espectral. Por el examen metódico de un modesto rayo de luz, procedente de una estrella lejana, averiguáis cuáles son los elementos que constituyen esa estrella inaccesible y alimentan su luz. Este es, mi querido hermano espiritual, un acontecimiento más asombroso por sí solo, que todas las conquistas de los Alejandros, los Césares y los Napoleones. Que todos los descubrimientos de los Ptolomeos, los Colones, los Gutenberg. Que todas las Biblias de los Moisés, los Confucios, los Jesús. Que el abismo que os separa de Sirio, de Arturo, de Vega, de Capella, de Castor y Pollux mide billones de leguas, y sin embargo, analizáis las sustancias que constituyen esos soles, como si pudierais cogerlos con la mano y someterles al crisol de laboratorio. Y os negaréis a admitir que, por medio de procedimientos que os son desconocidos, la vista del alma pueda contemplar el aspecto luminoso de un mundo lejano, y distinguir sus menores detalles. El telégrafo lleva en un instante inapreciable vuestro pensamiento desde la Europa a la América, al través de los abismos del océano. Dos interlocutores conversan en voz baja a millares de leguas de distancia, y no eres capaz de admitir mis narraciones porque no las comprendes del todo. ¿Comprendes acaso cómo vuela y se transmite el telegrama? No. No es verdad. Cesa, pues, de tener dudas que ni siquiera tienen el valor de ser científicas. Mis objeciones, mi sabio maestro, no tenían más objeto que ilustrar mi comprensión. Estoy lejos de negar la realidad de lo que has querido darme a conocer. Yo trato tan solo de formarme una idea racional y exacta. Ten entendido, amigo mío, que en modo alguno me ofendo. Y para desarrollar a mi gusto la esfera de tus ideas, puedo en este mismo instante abrirte los ojos sobre la insuficiencia de tus facultades terrestres y sobre la pobreza fatal de la misma ciencia positiva, invitándote a reflexionar que las causas de vuestras impresiones son únicamente modos de movimientos, y lo que se llama orgullosamente la ciencia, no es más que una percepción orgánica muy limitada. La luz por la cual ven vuestros ojos. El sonido por el cual oyen vuestros oídos. Los olores, los sabores, etcétera, son diferentes modos de movimiento que os impresionan. No podéis apreciar sino algunos de ellos por medio de los sentidos que habéis recibido, y principalmente por los de la vista y del oído. ¿Creéis cándidamente ver y oír la naturaleza? Pues, no es así. Lo que hacéis es recibir algunos de los movimientos en ejercicios sobre vuestro átomo sublunar. Helo aquí todo. Además de las impresiones que percibís, hay una infinidad de otras que no podéis percibir. Perdona, maestro. Pero, ese nuevo aspecto de la naturaleza no me parece bastante claro para que yo pueda comprenderlo. ¿Sería así? El aspecto es nuevo para ti en verdad. Pero una atenta reflexión te lo hará comprender. El sonido se forma por vibraciones que, ejecutándose en el aire, vienen a herir la membrana de tu tímpano y te dan la impresión de los diversos tonos. El hombre no oye todos los sonidos. Cuando las vibraciones son demasiado lentas, menos de 40 por segundo, el sonido es muy bajo. Tu oído no lo percibe. Cuando las vibraciones son demasiado rápidas, más de 36.850 por segundo, el sonido es demasiado agudo. Vuestro oído no lo aprecia ya. Por encima y por debajo de estos dos límites del organismo humano, hay sonidos, sin embargo, que son oídos por otros seres como, por ejemplo, los insectos. Los mismos razonamientos se aplican a la luz. Los diferentes aspectos de luz, los matices y los colores de los objetos son igualmente debidos a vibraciones que vienen a herir vuestro nervio óptico, y a daros la impresión de los diversos grados de intensidad de la luz. El hombre no ve todo lo que es visible. Cuando las vibraciones son muy rápidas, más de 727 billones por segundo, la luz sobrepuja vuestra facultad orgánica de percepción, y se hace invisible para vosotros. Fuera de estos dos límites, existen también colores, que son vistos por otros seres. Vosotros no conocéis, pues, ni podéis conocer más que las impresiones que pueden hacer vibrar las dos cuerdas de vuestra lira orgánica, que se llama el nervio óptico y el nervio auditivo. Piensa un poco en la multitud de cosas no perceptibles para vosotros. Todos los movimientos ondulatorios que existen en el universo, entre los que dan la cifra de 36.850 y los que dan la de 458 billones en la misma unidad de tiempo, no pueden ser ni oídos ni vistos por vosotros y os quedan fatalmente desconocidos. Trata de medir esa escala. La ciencia contemporánea empieza a penetrar un poco en ese mundo invisible, y sabes que acaba de medir las vibraciones inferiores a 458 billones, los rayos caloríficos, invisibles, y las vibraciones superiores a 727 billones, los rayos químicos, igualmente visibles. Pero los métodos científicos no pueden hacer más que extender un poco la esfera de la percepción directa, sin poder jamás ir más allá. Estáis aislados en medio de lo infinito. Hay más. Existen en la naturaleza otra infinidad de vibraciones, las cuales no estando en correspondencia con vuestra organización, y no pudiendo ser recibidas por vosotros, os serán para siempre desconocidas. Si tuvieseis más cuerdas en vuestra lira, 10, 100, 1000 y la armonía de la naturaleza se traduciría más completamente para vosotros, haciéndolas entrar en vibración, cada una en lo concerniente a su modo. Percibiríais una multitud de hechos que ocurren ciertamente a vuestro alrededor, sin que os sea posible ni aún adivinar su existencia. Y en lugar de dos notas dominantes, podríais formaros una idea del conjunto del concierto. Pero estáis en una pobreza que no sospecháis siquiera, porque una pobreza general no es pobreza, porque os es imposible compararla con la riqueza de ciertos seres superiores a los habitantes de la Tierra. Los sentidos que poseéis bastan para indicaros la existencia posible de otros sentidos, no solamente más poderosos, sino también en una especie completamente diferente. Por el sonido del tacto, por ejemplo, podéis, es verdad, conocer la sensación del calor, pero es fácil concebir la estructura interna y de las demás cualidades aquel por medio del cual la luz os da el aspecto de los objetos exteriores, haciendo al hombre capaz de juzgar de la figura, de la sustancia, de la estructura interna y de las demás cualidades de un objeto por la acción de las ondas caloríficas que de él emanan. El mismo razonamiento pudiera aplicarse respecto a la electricidad. Podéis igualmente concebir la existencia de un sentido, que, siendo, por ejemplo, al ojo lo que el espectroscopio es al telescopio, diera el conocimiento de los elementos constitutivos de los cuerpos. Así, ya bajo el punto de vista científico, tenéis las bases suficientes para imaginar modos de percepción muy diferentes de los que caracterizan a la humanidad terrestre. Estos sentidos existen en otros mundos, y hay una infinidad de maneras de percibir la acción de las fuerzas de la naturaleza. Confieso, oh, maestro, que acaba de iluminar mi entendimiento una claridad nueva y singular, y que tu enseñanza me parece una interpretación verdadera de la realidad. Ya había yo pensado en la probabilidad de semejantes cosas, pero no había podido adivinarlas, envuelto como estoy todavía en los sentidos terrestres. Es cierto que hay necesidad de hallarse fuera de nuestro círculo para juzgar verdaderamente el conjunto. Así, no estando nosotros dotados más que de algunos sentidos limitados, no podemos conocer más que los hechos que son accesibles a su percepción. El resto nos es naturalmente desconocido. ¿Acaso ese resto es mucho, comparándolo con lo que conocemos? El resto es inmenso, y lo que sabéis es casi nada. No solamente vuestros sentidos no perciben los movimientos físicos que, tales como la electricidad solar y terrestre, cuyos efluvios se cruzan en la atmósfera, el magnetismo de los minerales, de las plantas y de los seres vivientes, las afinidades de los organismos, etc., son invisibles para vosotros, sino que perciben todavía menos los movimientos del mundo moral, las simpatías y antipatías, los presentimientos, las atracciones espirituales, etc. En verdad te digo que lo que sabéis y todo lo que podéis saber por el intermedio de vuestros sentidos terrestres, es nada, al lado de lo que es. Esta verdad es tan profunda, que podría muy bien suceder que existiesen sobre la Tierra seres esencialmente diferentes de vosotros, sin ojos ni oídos, ni ninguno de vuestros sentidos, pero dotados de otros sentidos, y capaces de percibir lo que vosotros no percibís, y, aún viviendo en el mismo mundo que vosotros, conociendo lo que vosotros no podéis conocer y formándose de la naturaleza una idea completamente distinta de la que vosotros os formáis. Eso traspasa completamente los límites de mi inteligencia. Y aún hay más, oh, mi terrestre amigo. Puedo añadir con toda sinceridad que las percepciones que recibís y que constituyen las bases de vuestra ciencia, no son siquiera percepciones de la realidad. No. Luces, claridades, colores, aspectos, tonos, ruidos, armonías, sonidos diversos, perfumes, sabores, cualidades aparentes de los cuerpos, etc., no son más que ciencias. Esas formas entran en vuestro cerebro por la puerta de los ojos y de los oídos, del olfato y del gusto, y os representan apariencias, pero no la esencia misma de las cosas, y la realidad se escapa enteramente a vuestro espíritu, y sois completamente incapaces de comprender el universo. Y pero conozco en la turbación íntima de tu encéfalo y en las agitaciones fluídicas que atraviesan tus lóbulos cerebrales, que no entiendes absolutamente nada de mis revelaciones. No proseguiré, pues hablando sobre este asunto, que he apuntado solamente para mostrarte cuán profundo sería tu error dando importancia a dificultades que dependen de tu sensación terrestre, y al mismo tiempo para hacer comprender que ni tú, ni ningún hombre sobre la Tierra, puede formarse una idea, ni aún aproximada, de la realidad del universo. El hombre terrestre no es más que un homúnculo. Ah. Si conocieseis los organismos que vibran en Júpiter o en Urano. Si os fuese dado apreciar los sentidos en acción en Venus o en el anillo de Saturno. Si algunos siglos de viaje os permitiesen observar, aunque fuera ligeramente, las formas de la vida en los sistemas de las estrellas. Las sensaciones de la vista en los soles de colores. Las impresiones de un sentido eléctrico que no conocéis en los grupos de soles múltiples. Si, en una palabra, una comparación ultraterrestre os hubiera dado los elementos de un conocimiento nuevo, comprenderíais que seres vivientes pueden ver, oír, oler o por mejor decir, conocer la naturaleza, sin ojos, sin oídos y sin olfato. Que existe en la naturaleza un número indeterminado de otros sentidos, esencialmente diferentes de los vuestros, y que hay en la creación un número incalculable de hechos maravillosos que actualmente os es imposible imaginar. En esta contemplación general del universo, amigo mío, se observa la solidaridad que reúne el mundo físico al mundo espiritual. Se aprecia desde más alto la fuerza íntima que eleva a ciertas almas probadas por las groserías de la materia, pero depuradas por el sacrificio, hacia las regiones solemnes de la luz espiritual, y se comprende que inmensa felicidad está reservada a esos seres que, en la Tierra misma, han llegado a libertarse progresivamente de las pasiones corporales. Para volver a la transmisión de la luz N. Espacio, ¿acaso esa luz no se pierde al fin? ¿Acaso el aspecto de la Tierra queda eternamente visible, y no se atenúa en razón del cuadrado de la distancia para desaparecer pasado cierto tiempo? Tu expresión al fin, no tiene aquí aplicación, atendiendo a que no hay fin en el espacio. La luz se atenúa, es cierto, con la distancia. Los aspectos son menos intensos, pero nada se pierde enteramente. La Tierra no es visible para todos a cierta distancia. Pero su aspecto existe aún cuando no se le ve, y una vista espiritual puede distinguirlo. Además, la imagen de un astro llevado en alas de la luz se aleja a veces a profundidades insondables en los oscuros desiertos del vacío. Hay en el espacio vastas regiones sin estrellas, países diezmados por el tiempo, en donde los mundos se han alejado sucesivamente a consecuencia de la atracción de focos exteriores. Pues bien, la imagen de un astro, atravesando esos negros abismos, se halla en una condición análoga a la de una persona o de un objeto que el fotógrafo ha pintado en su cámara oscura. No es imposible que esas imágenes encuentren en esos vastos espacios un astro oscuro. La mecánica celeste ha demostrado la existencia de varios, de condición particular, cuya superficie, formada de yodo tal vez, si hemos de creer el análisis espectral, sería sensibilizada y capaz de fijar sobre sí mismo la imagen del mundo lejano. Así vendrían a pintarse los acontecimientos terrestres de un globo oscuro. Y si ese globo gira sobre sí mismo, como los demás cuerpos celestes, presentará sucesivamente sus diferentes zonas a la imagen terrestre, y sacará de esta suerte la fotografía continua de los acontecimientos sucesivos. Además, bajando o subiendo por una línea perpendicular a su ecuador, la línea en que las imágenes se reproducirían, describiría no un círculo, sino una espiral, y, terminado el primer movimiento de rotación, las nuevas imágenes no coincidirían con las anteriores, y no se sobrepondrían, sino que se imprimirían encima o debajo de ellas. La imaginación podría también suponer que ese mundo no es esférico, sino cilíndrico, y ver así en el espacio una columna imperecedera sobre la cual se grabarían y se arrollarían por sí mismos los grandes acontecimientos de la historia terrestre. Yo no he visto la realización de esta idea. Hace tan poco tiempo que abandoné la Tierra, que apenas he desflorado el primer aspecto de las maravillas celestes. Pronto averiguaré si ese hecho está realizado en la riqueza infinita de las creaciones astrales. Si el rayo que parte de la Tierra no se destruye nunca, oh, maestro. ¿Nuestras acciones serán pues eternas? Tú lo has dicho. Una vez consumado un acto, no puede ser ya borrado, y no hay poder capaz de hacer que desaparezca. En medio de un campo desierto se comete un crimen. El criminal se aleja, queda ignorado y supone que el acto que acaba de cometer ha pasado para siempre. Se ha lavado las manos, se ha arrepentido y cree su acción como no verificada. Pero en realidad nada ha desaparecido. En el momento en que fue llevado a cabo aquel acto, la luz lo ha cogido en sus alas y lo ha llevado al cielo con la rapidez del rayo. Se ha incorporado en un rayo de luz y eterno y, se transmitirá eternamente por el infinito y, por el contrario, se ejecuta en secreto una buena acción. El bienhechor la tiene oculta. La luz se ha apoderado de ella. Lejos de ser olvidada, subsistirá siempre. Napoleón ha causado voluntariamente, por satisfacer su ambición personal, la muerte de 5 millones de hombres, de edad de 30 años por término medio, y que tenían por consiguiente todavía 37 de vida, según el cálculo de las probabilidades y de las leyes de la vida. Ha destruido, pues, 185 millones de años. Su castigo, su expiación, consiste en ser llevado por el rayo de luz que salió de las llanuras de Waterloo el 19 de junio de 1815. Alejarse por el espacio con la velocidad misma de la luz, teniendo constantemente a su vista el instante crítico en que vio hundirse para siempre el objeto de sus más ardientes deseos y de su vanidad. Sentir sin tregua el dolor de la misma desesperación, y permanecer adherido a ese rayo de luz durante los 185 millones de años destruidos, de que es responsable. Obrando como lo hizo, en vez de cumplir dignamente su misión, ha retardado durante todo este tiempo su progreso de la vida espiritual. Si te fuera dado entrever lo que pasa en el orden moral, tan claramente como lo entreves ahora en el orden físico, conocerías vibraciones y transmisiones de distinta naturaleza, que fijan en los arcanos del mundo espiritual las acciones y aún los pensamientos más secretos. Tus revelaciones son espantosos, oh, Lumen. Así, pues, nuestros destinos eternos están íntimamente ligados a la construcción misma del universo. He pensado a veces en el problema especulativo de la comunicación posible entre los mundos por medio de la luz. Varios físicos han supuesto que tal vez sería posible un día establecer una comunicación entre la Tierra y la Luna, y aún con los planetas, con el auxilio de signos luminosos. Pero si se pudieran hacer señales desde la Tierra a una estrella cuya luz emplea, por ejemplo, 100 años en llegar hasta nosotros, el signo de la Tierra no llegaría a su destino sino al cabo de ese espacio de tiempo, y la respuesta tardaría en venir aquí otro tanto. Transcurrirían, pues, 2 siglos entre la pregunta y la respuesta. El observador terrestre habría ya muerto haría mucho tiempo, cuando su pregunta llegase al observador sideral, y éste habría sufrido la misma suerte cuando se recibiera aquí su respuesta. Esa sería, en efecto, una conversación entre vivos y muertos. Me perdonarás, maestro, una última pregunta un poco indiscreta, y digo última porque veo palidecer a Venus y comprendo que tu voz va a cesar de oírse. Si las acciones son visibles de esa suerte en las regiones etéreas, podemos ver después de nuestra muerte, no solo nuestras propias acciones, sino también las de los demás. Quiero decir las que nos interesan. Por ejemplo, dos almas gemelas y siempre unidas desearían vivamente volver a ver durante 1000 años las dulces horas que pasaron juntas en la Tierra. Se alejarán por el espacio con una velocidad igual a la de la luz, y tendrán siempre a la vista las mismas horas de felicidad. En otro sentido, un marido seguiría con interés la vida entera de su compañera, y en el caso de que se encontrara alguna particularidad inesperada, podría examinar a placer los detalles que se le mostrarían sensiblemente y podría también, si su compañera desencarnada residiese en alguna región vecina, llamarla para observar juntos esos hechos retrospectivos. Ante testimonio tan flagrante no cabría negación ninguna, y acaso los espíritus no asisten así al espectáculo de algunos sucesos íntimos. En el cielo, oh, mi terrestre amigo. Se aprecian poco esos recuerdos del orden material, y me admiro de que todavía pienses en ellos. El carácter que debe llamar particularmente tu atención es el de los hechos que constituyen estas dos conversaciones, es que en virtud de las leyes de la luz, podemos ver los sucesos después que han pasado y cuando en realidad se han desvanecido. Créeme, maestro, que esa verdad no se borrará nunca de mi memoria. Esto es precisamente lo que más me ha maravillado. Olvida mi digresión anterior. A decir verdad, lo que me ha parecido incomprensible desde nuestra primera conversación ha sido pensar que la duración del viaje del espíritu no solo es nula y negativa, sino también retrógrada. Tiempo retrógrado. Estas dos palabras deben estar singularmente sorprendidas de hallarse juntas. Parece imposible. Partís hoy para una estrella, y llegáis ayer. ¿Qué digo ayer? Llegaréis hace 72 años. Llegaréis hace 100 años. Y cuanto más lejos se vea, más pronto se llegará. Sería necesario rehacer la gramática. Es incontestable. Hablando en estilo terrestre, no hay error en expresarse así, pues que la Tierra está en el año 1793, etcétera, para el mundo a donde llegamos. Por lo demás, en vuestro mismo globo tenéis ciertas paradojas aparentes que, aunque remotamente, dan una idea aproximada de esto. Por ejemplo, un despacho telegráfico que se envía de París a mediodía, llega a Brest a mediodía menos 20 minutos. Pero no son las aplicaciones particulares o los aspectos curiosos los que importa que conserves en tu mente, sino la revelación de que son la forma, y la metafísica de que son la expresión sensible. Sabe que el tiempo no es una realidad absoluta, sino solamente una medida transitoria, producida por los movimientos de la Tierra en el sistema solar. Ese cuadro, no ficticio sino real, de la vida humana, considerado con los ojos del alma y no con los del cuerpo, tal como fue, sin disimulación posible, pertenece, por un lado, al dominio de la teología, en cuanto explica eficazmente un misterio todavía no explicado, el del juicio particular hecho por nosotros mismos, después de la muerte de cada uno. Bajo el punto de vista del conjunto, el presente de un mundo no es una actualidad momentánea que desaparece inmediatamente. No es solo un aspecto sin consistencia, una puerta por la cual lo pasado se precipita incesantemente hacia lo porvenir. Un plano matemático en el espacio. Es, por el contrario, una realidad efectiva que se aleja de este mundo con la velocidad de la luz, y hundiéndose eternamente en lo infinito, permanece así un presente eterno. La realidad metafísica de este vasto problema es tal, que puede concebirse ahora la omnipresencia del mundo en toda su duración. Los acontecimientos se desvanecen para el lugar en que se han producido, pero permanecen en el espacio. Esta proyección sucesiva infinita de todos los hechos que se verifican en cada uno de los mundos, se efectúa en el seno del ser infinito, cuya ubicuidad conserva así todas las cosas en una permanencia eterna. Los acontecimientos que se han sucedido en la superficie de la Tierra, desde su origen, son visibles en el espacio a distancias tanto más lejanas cuanto más antigua es su fecha. Toda la historia de la Tierra, y la vida de cada uno de sus habitantes podrían ser vistas a la vez por una mirada que abrazase todo ese espacio. Así comprendemos óptimamente por qué Dios, presente en todas partes, ve todo lo pasado en un mismo momento. Lo que es verdad respecto de nuestra Tierra, lo es también respecto de todos los mundos del espacio. Así la historia entera de todos los universos puede hallarse presentes a la vez en la universal ubicuidad del Creador. Puedo añadir que Dios conoce todo lo pasado, no solo por esta vista directa, sino también por el conocimiento de cada cosa presente. Si un naturalista como Cuvier supo reconstruir especies animales desaparecidas, con ayuda de un fragmento de hueso, el autor de la naturaleza conoce, por la Tierra actual, la Tierra pasada, el sistema planetario y el Sol de lo pasado, y todas las condiciones de temperatura, de agregaciones, de formaciones, por las cuales los elementos han llegado a formar los compuestos que existen actualmente. Por otra parte, el porvenir puede también estar completamente presente a Dios en sus gérmenes actuales tanto como lo pasado lo está en sus frutos. Cada acontecimiento está ligado de una manera indisoluble con lo pasado y lo porvenir. Lo porvenir será así inevitablemente consecuencia de lo presente, como lo es lógicamente, y existe en lo presente tan exactamente como lo pasado mismo, para el que sepa reconocerlo. Pero, lo repito, el punto capital de esta narración, es comprender, que la vida pasada de los mundos y de los seres está siempre visible en el espacio, gracias a la transmisión sucesiva de la luz a través de las vastas regiones de lo infinito.